y ayer se siguió otra pista falsa en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, una denuncia que indicaba la aparición de un cuerpo en un arroyo a 20 kilómetros de donde los mapuches dicen que vieron por última vez a Santiago cuando lo levantó la gendarmería. Esto se comprobó ya que era falso y no hubo ningún dato más allá de una llamada anónima que después resultó ser de un teléfono de un pibe que nada decía saber sobre esta denuncia. La Asociación Ex Detenidos Desaparecidos pedirá ser querellante en la causa de la desaparición. Ayer arribó una comisión a Esquel para solicitar esto al juez Guido Otranto y mientras tanto la Comisión Provincial por la Memoria exige que Patricia Bullrich sea investigada por develar la identidad de un testigo protegido. Hablamos de Ariel Garci, el amigo de Santiago que lo llamó al día siguiente de su desaparición y le atendieron el teléfono durante 22 segundos con un silencio. Ariel decidió a través de un video de la revista Cítrica mostrar su cara para protegerse después de que Bullrich lo dejó al descubierto dando su nombre y su dirección en la reunión que tuvo en la Cámara de Senadores. Estamos ya en contacto con Maximiliano Goldschmidt, periodista de la revista Cítrica, que estuvo cubriendo allí los hechos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y cómo continúa la vida, sobre todo del LOF en resistencia Cuyamen. Maximiliano, buenos días. Aquí en la mesa estamos Diego y Norman. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bien, Maximiliano. En principio, preguntarte cómo está la comunidad, porque imaginamos que a toda esta lucha que vienen llevando adelante hay que sumarle ahora el tilde de terroristas que le ha puesto el Estado argentino y la presencia constante de fuerzas de seguridad, allanamientos, rastrillajes. Sí, la verdad que en los últimos días, no sé si observaron lo mismo, que ya el tema de los terroristas se va yendo de a poquito, ¿no? Hay tantas pruebas, tantos testimonios, todo tan empieza a ser tan contundente que ese relato de a poco pareciera que empieza a desaparecer, ¿no? O por lo menos un poco, ¿no? No tanto como los primeros días. Están con la angustia de que sigue sin aparecer Santiago y como decías vos, sigue la persecución. Me parece que de los primeros días a estos hubo un cambio. Por lo menos en la opinión pública me parece de que creo que ahora está más claro para más gente que había un encubrimiento y que todo el tiempo se buscaba evitar. Todavía no la causa no está como desaparición forzada, ¿no? Que eso me parece que es algo que en las próximas horas va a tener que pasar, imagino, con toda la repercusión que está teniendo incluso internacionalmente, ¿no? Maxi, ya que estuviste ahí en la zona, ¿cómo ves que intenta construir su imperio Benetton? Ya que estuviste caminando bastante la zona del LOF en resistencia y los alrededores, ¿qué se ve ahí del imperio Benetton en las tierras de la Patagonia? Y mirá, lo que se ve es un imperio que ya lo tiene construido, es un poder que excede a los gobiernos locales, incluso te diría nacional. La tierra es de su propiedad y bueno, eso está muy presente todo el tiempo, ¿no? Entonces que haya una comunidad, que haya un grupo de personas que esté tratando de recuperar eso es algo como doblemente que hace ruido ahí, ¿no? Porque es como tocarle las tierras al patrón y eso también está mal visto por mucha gente que obviamente está sometida a eso, que trabaja para Benetton. Incluso Benetton a veces adelanta los impuestos que tiene que pagar para que el propio gobierno pueda pagarle a sus empleados. Así que hay una dependencia total, ¿no? De Benetton, que tiene tierras y tierras, y uno sabe, ¿no? Casi 1.000.000 de hectáreas es una barbaridad, pero verlo ahí, uno no lo puede creer. ¿Cómo puede ser que tanta tierra esté en manos de alguien que ni siquiera vive ahí y que haya un pueblo preexistente que porque están tratando de recuperar parte de esa tierra sean tan violentados? Maximiliano, ¿cómo ves que Patricia Bullrich haya develado el nombre de Ariel Garci, quien era testigo protegido y que eligió hablar con ustedes para presentar su cara y decir, acá estoy yo, esta es mi cara por si me pasa algo? Y bueno, eso es parte de una decisión política desde el principio de cómo encarar este tema, ¿no? Es una de las tantas barbaridades. Incluso nosotros cuando publicamos la primera nota, que son testimonios de dentro de la LOF contando cómo había sido toda la represión y cómo es el tema de que ven que se lo llevan a Santiago, donde se hace como el traspaso de una unimoca en una camioneta, todas esas declaraciones que nos empezaron a llamar mucho de los medios, ya estaban en la justicia cuando nosotros hacemos la nota, y la ministra seguía diciendo que que la, desde la comunidad no querían declarar, y también estaba diciendo que no se podía, que no dejaban entrar a hacer las pericias, cuando también nosotros el día que fuimos constatamos, porque vimos fotos y videos, que había la pericia, ya se había, la primera pericia ya se había llevado a cabo, había entrado prefectura con gomones, con buzos, estaban las fotos de eso, y la ministra seguía públicamente diciendo que en la LOF no dejaban entrar a la pericia y que tampoco querían declarar, ¿no? Entonces era, no nos sorprende, esto es una cosa más. Lo del Unimog también, negar que había un Unimog. Cuando fuimos nosotros todavía estaban las huellas. Acabamos de subir hace un ratito, hace una hora, un poquito más, un video, y ahora estamos subiendo otro del día ese, cuando llegan los el primero de agosto, cuando llegan los organismos de derechos humanos, más precisamente la PDH, y que estaba ocurriendo la represión, quisieron entrar, la gendarmería no los deja entrar, y en el video ese donde se ve el Unimoca dentro de la LOF, y también se ve una camioneta que sale, que bueno, no sé, digo, había muchas camionetas, ¿no? Pero bueno, todas esas son pruebas que tiene también la justicia. Uh-huh. Justamente esa presencia del APDH es la que también desmiente otra cosa, que es que se tardó en denunciar la desaparición de Santiago cuando Julio Saquero, integrante del APDH, presentó un habeas corpus el mismo primero de agosto, cuando se hizo el recuento en la LOF y se dieron cuenta que faltaba Santiago, ¿no? Sí, totalmente. Ahí en el video ese se ve a Julio Saquero ahí tratando de entrar, explicándole que tiene que entrar, que tiene que constatar, y uno de los gendarmes le dice que no están para atender al público. Uh-huh. Eso es lo que le contesta. No, es una, la verdad que es una barbaridad flagrante. Uno desde el principio ve cómo está esto, pero no deja de sorprenderse, ¿no? De cómo se trata de negar, cómo se trata de ocultar, cómo se trata de tergiversar. La realidad que es muy evidente, ¿no? La gendarmería tiene que responder. Había muchos gendarmes ahí. Y bueno, tendría que haber empezado por ahí la investigación. Uh-huh. Y empezó por otro lado, porque los primeros días estando allá, incluso participamos de un rastrillaje que hubo el miércoles pasado, donde fue muy violento, donde participaron Policía Federal, Policía de Río Negro, de Chubut, Prefectura, Policía Aeronáutica, y entraron con violencia, el juez maltratando. Unos días antes había también un operativo bastante de malos modos en una biblioteca. Uh-huh. Atrás de la casa de Santiago, donde había unos chicos haciendo una actividad, y entró el juez ahí de malos modos. En ese rastrillaje que mencionás, es que ustedes tuvieron problemas también para hacer la cobertura y poder laburar, ¿no? Claro, ese fue el que no nos dejan, nos cortan el camino, nos piden que nos identifiquemos, nosotros también le pedimos que se identifiquen, y ellos ahí se retiran, digamos, del auto, nos cortan el camino, empiezan a salir dos efectivos de la Policía Federal, sacan sus celulares y nos empiezan a filmar los rostros, el auto, la patente. Sí, ese fue ese día. Maxi, hay otras dos pistas falsas que se empiezan a caer en estas horas. Una es la supuesta llamada de Ariel García, que el teléfono se activa en Chile, el teléfono de Santiago Maldonado. Esto ya se denunció como falso. Y lo otro es la hipótesis que la misma Patricia Bullrich deslizó a los medios de comunicación cuando dijo que Santiago podría haber sido el herido por un puestero o capataz de Benetton el 22 de julio. Empezaron a aparecer imágenes de Santiago Maldonado posterior a esa fecha, entre el 22 de julio y el 1 de agosto, con lo cual todas las coartadas del Estado argentino empiezan a caerse y el encubrimiento ya es como desmesurado, ¿no? Sí, hay una nota que acaba de publicar también la revista MU, que también está laburando muy bien en la zona, el caso, que cuenta, hay junta testimonios de varias personas que estuvieron con Santiago en las horas previas al 1 de agosto, y que cuentan que lo vieron bien, estuvieron compartiendo una noche, estuvieron compartiendo varias actividades. Entonces ahí también de al menos tres de testimonios también de personas que lo habían visto antes. Incluso está el testimonio también muy valioso de la persona que lo lleva a la LOF. Uh-huh. Que lo lleva el 31 de julio. Bien. Sí, no, es insostenible, la verdad que es insostenible. Los organismos de derechos humanos de acá, internacionalmente, todos están insistiendo con que ya la causa tendría que ser por desaparición forzada. No sé, yo supongo que en las próximas horas eso cambiará, me imagino, no sé, pero bueno, no deja de sorprender, ¿no? La impunidad y la manera en la que se están manejando con esta causa. Y también algo que tratamos de destacar en todos lados donde salimos hablando es que la desaparición forzada de Santiago Maldonado no es un hecho aislado, sino que es en el marco de una persecución más grande, que viene de antes. La represión se origina por un corte de ruta que estaba pidiendo la libertad del lonco Facundo Jones Walla, que estaba preso ilegalmente por una causa en la que ya fue juzgado. Entonces, nada, la verdad que está bueno también remarcar eso, ¿no? Que la persecución era de antes, pasó lo de Santiago y lejos de cortarse esa persecución, continuó y, bueno, se agrava ahora como la estamos viendo. Maximiliano, estando allá, ¿vieron algún intento de romper el pacto de silencio por parte de gendarmes? Que hay una nota de estos días, del fin de semana, de Página 12, donde justamente habla de una interna donde se pueden llegar a quebrar. No, yo no lo vi tan claro, o sea, intenté ahí a ver si podía hablar, la verdad que estaba todo bastante hermético esa parte. Sí hay un audio también del momento en que está haciendo la represión de FM Alas, es una radio comunitaria del Bolsón. Se enteran de que está la represión, entonces llaman al escuadrón número 36 de gendarmería de Esquel, y ahí los atiende primero un sargento y después el superior, que es Badié, que es uno de los que se habla ahí en la nota esta, y Badié ahí atiende el teléfono y dice que ellos participaron de un desalojo de la ruta en la madrugada, pero que en ese momento no estaba ocurriendo ningún operativo. Que está bien, si bien es una mentira porque estaba ocurriendo, si es la voz realmente del tipo este, lo que comprueba que por lo menos ese escuadrón o por lo menos ese jefe no estaba ahí en ese momento. Uh-huh. Porque también lo que está pasando es eso, que en la nota esa también contaba cómo se van deslindando responsabilidades, ¿no? Sí, entre Esquel y el Bolsón, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, así es. También queríamos preguntarte, Maximiliano, ¿qué sensaciones viste en los pueblos de Esquel y en el Bolsón? También en Rawson, donde relevaron el caso de Lucas Espinosa, que puso el cartel en su trabajo de aparición con vida de Santiago Maldonado y tuvo represalias. ¿Cómo venís viendo esas ciudades cercanas a estos hechos? Mira, lo que vemos es que realmente hay una persecución, hay miedo, que la gente que se involucra siente la persecución. Todavía no publicamos, pero hablamos con varios amigos de Santiago que se hizo ahí en el Bolsón y que la verdad que pidieron que no pongamos ni los nombres ni las caras, porque dice que en los últimos días hay autos con vidrios polarizados que andan dando vueltas por sus barrios. La verdad que lo que pasó con Ariel Barsi, que él declaró y después, bueno, ocurrió todo eso, que la propia ministra lo expuso. Entonces hay situaciones. Hay muchas situaciones con los teléfonos también. Uno puede llamar a un teléfono y te atiende una persona y llamas al mismo teléfono y después te atiende otra o te dice que esa persona no está. La verdad que hay una persecución muy grande. La presencia de Benetton también ahí es importante. Responden los poderes a él. Se ve eso, por más que incluso después se niegue desde los gobiernos. Y bueno, eso también dificulta, ¿no?, toda esta situación, toda esta investigación. ¿Tuviste ocasión de visitar en la cárcel a Facundo Jones Walla o de establecer algún contacto con él? No fui, no pude ir, pero bueno, hablé varias veces por teléfono. Mm. Ya habíamos hecho una nota antes de lo de Santiago y después hablamos un par de veces más. Sí. Uh-huh. Con respecto a la huelga de hambre de él, ¿la sigue llevando adelante? La levantó hace unos días, la levantó por pedido de diferentes organismos de derechos humanos y sobre todo de diferentes comunidades mapuche. Le presentaron una carta y le pidieron que por favor levantara la huelga. Él estaba jodido de salud en un momento y bueno, al final, a partir de ese pedido, decidió levantar la huelga. Gracias, Maximiliano, por este contacto y por todo el laburo que viene haciendo Cítric al respecto de estos casos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, compañero. Maximiliano Goldschmidt, periodista de la revista Cítrica, revista cooperativa que estuvo allí en el lugar de los hechos, cubriendo en la Lof Cuyamen, intentando mostrar cómo era el rastrillaje, justamente, y la violencia con la cual ingresan a un procedimiento judicial. No pudieron filmar, al revés, fueron filmados por las fuerzas de seguridad. Y también la revista Cítrica, hay que decir, fuieron fundamentales en acompañar a Ariel Garci, el amigo de Santiago Maldonado, expuesto por la ministra Patricia Bullrich. Una a una se van cayendo todas las hipótesis del Estado que busca seguir encubriendo el rol de la gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, ayer hablamos con Vanessa Orieta, donde justamente hablaba de que ahora iban a aparecer muchas pistas falsas, muchos llamados, y ayer mismo vimos el llamado de apareció un cuerpo que al final no existió.